Mikuitaja mikui, yanus hallata. Ama mikuichu chay tehtisja mikuikunataja. Ancha sano mikuimi, yanusja mikuija. Centro de Saludpa, willakuininmi kay willakui.